Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes, arrancando esta semana ya para terminar con el mes de septiembre. Y bueno, se nos fue el año, pero vienen dos meses que nos plantean desafíos importantes, tanto en lo partidario, en el marco de la Unidad Popular, como desde el punto de vista del campo de los trabajadores, del campo popular. Hemos dicho, ya los jóvenes de la Unidad Popular están coordinando para que este 8 de octubre no pase desapercibido, sino que en esa batalla nuestra por recuperar la memoria histórica, allí están los jóvenes una vez más, como cada año, levantando, recuperando, colocando en nuestro pensamiento, en nuestra agenda cotidiana, el ejemplo, la figura de Ernesto Che Guevara. Que quiero recordar que en el pasaje de la Unidad Popular por el Parlamento fue la única vez en la historia de este Parlamento que se le realizó un homenaje al Che. Todos los años el Parlamento uruguayo homenajea una figura latinoamericana. Y elegimos al Che. Y estuvo el compañero Gonzalo Martínez, el representante más joven de nuestra bancada, haciendo su intervención en homenaje al Che. Y recuerdo también de algunos legisladores que se retiraron de sala para no estar presentes en el homenaje al revolucionario y guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, marcando con coherencia la derecha su postura de rechazo a una figura cuyo ejemplo mete pánico, mete miedo a las derechas del continente. Pero bueno, decíamos el homenaje de los jóvenes al Che. Vamos a tener distintas actividades en octubre, ya presenciales en la calle, y en noviembre, el 12 de noviembre, si no altera nada este calendario, vamos a estar conmemorando con un acto en la calle nuestro 50 aniversario. También recuperando la memoria, también colocando en el debate político los temas de fondo que hacen a la construcción de la alternativa de izquierda. Muchas veces comentamos con ustedes que hoy, en este presente, al modelo le sirve la alternancia, ¿no? Se van los conservadores, vienen los socialdemócratas. Hay ahora una gran cobertura periodística de las elecciones en Alemania. Se va una figura que gobernó a Alemania durante años, ¿no? No escuché nadie, que vieron cuando hay un presidente que está mucho tiempo, che, y a este cuando lo cambian, nunca lo cambian. Como era Merkel, no pasa nada, que siga. Incluso hay quienes pedían que siguiera. Y vendrá otro partido dentro del modelo, dentro del sistema, y no va a haber cambio ninguno. Alemania seguirá siendo la potencia capitalista más importante de Europa, marcando con su impronta, con su lineamiento, con sus intereses, el rumbo de esa comunidad europea, defendiendo obviamente este modelo de injusticia y de segregación de los pueblos de los países más pobres. Pero en la escena política y en el debate político nacional, sacando todo lo que es charamusca que anda en la vuelta, el gobierno insiste, avanza y mete a fondo el acelerador en una política privatizadora muy dura, muy dura. A ver, un paréntesis, siendo política internacional, hoy nos está visitando el presidente de Chile, Piñera, nombre de la derecha rancia de Chile, ¿no? Seguramente, hoy el presidente reclame por los, digo, en esa preocupación que ha manifestado por los derechos humanos, reclame por los presos políticos chilenos que tiene Sebastián Piñera, como tú también, Bachelet, en las cárceles de Chile. Seguramente se preocupe por los derechos de los mapuches, pueblo reprimido, un pueblo explotado, un pueblo que ha sido saqueado. Doy por sentado, presidente, que se ha mostrado tan sensible por los derechos humanos en el continente, que hoy a Piñera le coloca el tema. Digo, esto fuera de la ironía, ¿no? Cuando se planteaba en el pasado por parte de quien hoy gobiernan que no se podía ideologizar las relaciones internacionales, cada paso que da este gobierno muestra una fuerte ideologización de las relaciones internacionales, hasta en las prioridades comerciales, ¿no? Donde la ideología es el libre comercio, vamos para arriba, no importa con quién. Pero bueno, decíamos lo de la batalla que se nos plantea por recuperar la memoria histórica, y por recuperar también valores y convicciones que son definitorias de la izquierda. Hoy decía, el gobierno avanza en su política privatizadora y arremete ahora, entre otras cosas, contra la producción de cemento Portland por parte de ANCAP. Acá hay un debate de fondo. ¿Qué papel juega el Estado en las áreas estratégicas de la economía? ANCAP, por definición, como lo es Antel, como lo es usted, abarcan áreas esenciales, estratégicas de la vida de un país. Las comunicaciones, la energía, y en el caso de Portland, la garantía de que un país sea capaz de construir soberanamente la infraestructura que defina para el modelo de país que queremos pelear. No es la primera vez que ANCAP se asocia en Portland, ¿no? Y creo que sería bueno, en este camino de recuperar la memoria, recordar las nefastas experiencias que hubieron ya con Cementos del Plata, por ejemplo, una asociación que tuvo ANCAP con la empresa Loma Negra, de Amalita Fontanblat, una empresa argentina, bueno, una potencia en su época, después se fundió, la compró otra gigante del sistema de la industria del cemento, la Camargo Correa, y aquí hay que recuperar la memoria y estudiar qué nos pasó con Cemento del Plata, ¿no? Que vivió en el gobierno del Frente Amplio también. Hay que analizar lo que pasó, porque ahora con el tema de la... y yo escuchaba a la Federación ANCAP Saledura defender los yacimientos de caliza que son propiedad del Estado. Hay que recordar lo que pasó en los últimos años, incluso todo lo que pasó en 33 con el tema del Portland, de la cal, ¿no? Otras asociaciones que ya tuvo ANCAP y que fueron nefastas en gobiernos del Frente, ¿no? Hoy ya se propone la privatización absoluta de la producción de cemento Portland. Y uno le pregunta, digo, habiendo elementos que son indiscutibles y que tenemos que marcar a fuego nosotros en nuestro rechazo a lo que pasó con el horno de Paysandú, con desastres de las gestiones anteriores que criticamos y que cuestionamos. Y aquí vengo con lo de la memoria. Y también con la autoridad que tiene cada quien para plantear las cosas. Porque a nosotros no nos pueden decir desde el gobierno hoy, nada, pero ustedes cuestionan ahora y antes se callaba la boca. No, la unidad popular en la defensa de las empresas públicas, en la defensa de la soberanía, vaya si nos costó una política de coherencia, de denuncia y de enfrentamiento a políticas privatizadoras que hubieron en los gobiernos de las viejas coaliciones y en los gobiernos del Frente Amplio. Le salimos. le salimos, los criticamos, generamos investigadoras, hicimos denuncias. O sea que hoy tenemos toda la autoridad. No tenemos un doble discurso. No nos callamos cuando los que gobernaban eran más o menos amigos y criticamos cuando los que gobiernan no son amigos. No, no, no. Nosotros vamos para la esencia de las políticas y estamos siempre del lado de la defensa del Estado, de las empresas públicas, de los recursos naturales, de las áreas estratégicas, hermanos del Estado. Ah, no, no. Y enfrentando las privatizaciones, enfrentando la corrupción, hemos estado siempre del mismo lado. Y por eso esto tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica, la pelea esa porque no se olvide, por recuperar lo que ha sido la práctica de la unidad popular cada día, cada año, en toda su historia, ni que hablar también de nuestra historia como Movimiento 26 de Marzo. Y enfrentar con toda nuestra fuerza y con esa historia, y con la autoridad que nos da esa historia, para decir sin ningún complejo y sin ocultar nada, no, no. Nos oponemos a esto como nos hemos opuesto a cada embestida privatizadora, a cada violación de la ley, a cada elemento de la corrupción. Eso nos da una autoridad moral muy fuerte, que tenemos que, obviamente, enorgullecernos de ella y decirlo con claridad. Y podemos estar entonces en cada una de esas instancias de batalla con una historia que avala esa conducta. Y por último, vamos a insistir con un concepto, compañeras, compañeros, que tenemos que metérnoslo en nuestra conciencia con todas nuestras fuerzas. Es hora de recuperar la iniciativa. Es hora de recuperar y superar los niveles organizativos. Es hora de ganar la calle, de salir con toda nuestra convicción a hablar con la gente. Es hora de reafirmar nuestro compromiso y nuestra convicción de que es necesaria la alternativa de la izquierda para no volver en una rueda que nos lleva siempre en el mismo trillo. La Unidad Popular tiene una misión histórica que cumplir, no en soledad, sino con los brazos abiertos, con la cabeza abierta, y es la de reconstruir la alternativa de la izquierda que enfrente con decisión las privatizaciones, el sometimiento al imperialismo, la consolidación de la injusticia, porque nunca lo abandonamos, que coloque en el debate permanente la recuperación del artiguismo como inspiración política, moral, de unidad de los pueblos de América Latina, que nos abra una perspectiva distinta para nuestro pueblo y para los pueblos del continente. Es tiempo de militancia, es tiempo de organización, es tiempo de lucha, es tiempo de recuperar la historia y la memoria para poder transformar el presente y construir un futuro de justicia y felicidad para nuestro pueblo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.